Mi princesa, perdóname por amarte tanto. Tus padres me odian por no ser un encanto. Cada día lucho por ganar el dinero para vivir juntos en un mundo sincero. No es fácil, pero sigo con esperanza. Que un día abraces mi eterna confianza. Pido al cielo que nos dé su bendición, porque quiero ser tu única razón. Amarte es mi misión, aunque duela. Tus padres no entienden la verdad bella, que mi amor por ti es puro y real. Lucharé hasta el final, aunque me mire con desprecio y rechazo. Juro, princesa, mi amor jamás fracaso. Seré el hombre que te una vida de amor y será nuestro hechizo. Amarte es mi misión, aunque duela. Tus padres no entienden la verdad bella, que mi amor por ti es puro y real. Lucharé hasta el final. Oh, enfrentaremos cualquier tempestad con fe y amor, siempre con dignidad. Mi princesa, luz de mi vida entera, contigo sueño cada primavera. Amarte es mío.